Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 18 de abril. Los alumnos ubriqueños Juan Antonio Rodríguez Olmedo del IES Las Cumbres y Sergio Canto García del IES Nuestra Señora de los Remedios recibían el pasado viernes sus diplomas como finalistas en la 32 edición de la Olimpiada Matemática Tales. El acto se desarrollaba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique y estuvo presidido por la alcaldesa Isabel Gómez. Además asistían la diputada María Isabel Moreno Fernández, la delegada de Educación Isabel María Bazán y los representantes provinciales de la Asociación Tales, colectivo que organiza esta Olimpiada. En el transcurso del acto se hicieron entrega de los diplomas y los premios fijados por la organización a los 20 mejores clasificados de la provincia de Cádiz. También dentro del ámbito educativo, hoy lunes hay que destacar que los 10 alumnos y alumnas ganadores de la 20 edición del concurso escolar de redacción sobre la Constitución Española se encuentran disfrutando de su premio consistente en un viaje cultural a Sevilla, donde esta mañana ya han visitado el Parlamento andaluz. Otros temas de interés: la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado la celebración de la novena edición del curso formativo Bienestar Emocional para Padres y Madres, destinado a padres, madres, educadoras y personas interesadas en la educación familiar. El objetivo es proporcionar a los participantes herramientas básicas para alcanzar el equilibrio emocional mediante técnicas de autocontrol, de resolución de conflictos o técnicas de relajación. Este curso se va a impartir en Ubrique los miércoles 27 de abril y 11 de mayo en el IES Los Remedios y en horario de tarde de 5 a 8. La organización pondrá a disposición de los asistentes un servicio de ludoteca. El taller será impartido por Cristina Sánchez y Begoña Jaén, psicólogas del Centro Psicológico y Gerontológico de Jerez. Las inscripciones para participar en este curso formativo de bienestar emocional para padres y madres se deben de realizar dirigiéndose al Registro General del Ayuntamiento de Ubrique hasta este viernes 22 de abril. Dentro del ámbito deportivo, el responsable de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García, ha realizado un balance muy positivo del desarrollo de la 21 edición de la subida Ubrique-Benaucaz, a pesar del mal tiempo y del gran número de pilotos participantes. Pedro Carlos García ha destacado el gran esfuerzo realizado por el equipo organizativo para que este evento deportivo se lleve a cabo sin incidencias. Hombre, el balance de todo es muy bueno. Lo que pasa que climatológicamente ha sido extraordinariamente complicado, ¿no? Hemos tenido que trabajar muchísimo para poder solventar todos los problemas que causa el agua, y entre ellos y más importante, pues el accidente del sábado del coche que derramó durante 3 kilómetros aproximadamente, o 2,5 kilómetros. Derramó una cantidad de aceite y yo qué sé, y allí se formó con la pequeña lluvia que había, porque si hubiera sido lluvia fuerte hubiera limpiado la carretera, pero no llegó a eso y aquello hubo que gastar en torno a 9 sacos de sepiolita que gastamos en todo el tramo, lo que, para que te hagas una idea, que eso es la sepiolita que se utiliza en unos 5 años aproximadamente de subida, o 6. Tuvimos que buscar sepiolita y al día siguiente también se utilizó uno de los sacos que había. En total eso, 9 sacos en esta carrera, que es muchísima sepiolita, pero claro, se organizó eso el sábado y hubo que tener la previsión y la verdad es que salió para adelante la carrera. Bastante complicado y además se hizo en un tiempo récord. Hay que destacar la profesionalidad de los bomberos en este caso, que fue magnífica, la de los comisarios de ruta, la gente de apoyo de todo el tramo, porque es que la protección civil, porque todo el mundo echó ahí una mano y entre todos se hizo en el menor tiempo posible la limpieza y dejar la carretera en estado óptimo para que la siguiera la manga. Después de una vez que se limpia, el jefe de seguridad de la Federación Española hace unas pruebas y es el que tiene que dictaminar si la carretera cumple o no. En este caso hizo una prueba de frenada y la dio por positivo, pero claro, siempre ahí queda sepiolita y queda un poquito de algo. a pesar de la lluvia, que la lluvia lo limpia mucho, el absorbente que cogió la sepiolita quedó en eso incrustada ahí. Sí, la incidencia fue, el índice fue mucho menor que otros años, hubo mucho menos. Lo único que ocurre es que claro, fue una muy gorda, no varias pequeñas en este caso, ¿no? Uh-huh. Una gorda, que fue la del tiempo eso, porque por lo demás, salida de pista, sí, pero solucionable en cuestión de nada. Al momento, otra vez estaba la carrera funcionando, y salida de pista son lances de carrera que es normal que existan, o sea, que está dentro de lo que nos puede pasar, ¿no? Y se solucionaba todo sobre la marcha, y la verdad que el número de incidentes fue muy, muy bajo. El único problema fue ese, que el incidente ese duró mucho tiempo y alargó mucho la carrera, porque además la carrera en sí, a pesar de tantos coches, pues discurrió bastante bien. Mm. Pero claro, ahí perdimos no sé cuánto tiempo fue, me parece que fue en torno a una hora o aproximadamente. A las 3, la carretera se abrió a las 3:02, ya con carretera abierta, ¿eh? Carretera abierta, eso sí, la cola por lo visto era inmensa, ¿no? De gente queriendo entrar y salir, y el sábado por la noche, el sábado por la tarde cuando se abrió la carretera, el tránsito de la carretera de Ubrique era tremendo. Hubo 2 horas de muchísimo tránsito y muchísima gente entrando en Ubrique. Una cantidad de coches que la Guardia Civil que estaba por allí me comentó. Dice, yo no sé cómo, dónde han entrado tanto coche en Ubrique. ¿Cómo puede ser? Así que un fin de semana movido, sí. Uh-huh. Eso es. La meteorología ha sido el principal inconveniente a la hora del público. Público ha habido muchísimo, tanto el sábado como el domingo, una cantidad de gente tremenda. Yo las veces que subía, lloviendo como estaba lloviendo, había recién terminado de llover cuando yo subí la última vez, era tremendo, pero me dijeron que en las últimas mangas del domingo, el público entrando exagerado, ¿no? En toda la parte de gasolinera y toda la parte del pluviómetro y todo eso, estaba todo lleno de gente. Y mucho también en la parte nuestra de aquí, más para abajo de la curva Las Pitas y toda esa parte que se arregló, y la verdad es que quedó bastante bien, y ahí ha habido muchísimo público. También comentar eso, que a pesar de eso no ha habido el más mínimo incidente físico de nada, no ha habido problema de nada, y todo bien, tan solo 2 malecones que se han caído y poco más. Y ya dentro del apartado cultural, desde la Delegación de Cultura y de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, se informa que durante el mes de mayo, junto con el taller de teatro y expresión corporal Te Atreve, se va a poner en marcha un año más el proyecto Teatro y Educación, mediante el cual se invita a todos los escolares de nuestra localidad a asistir a una obra de teatro. La obra que se va a representar este año es una adaptación teatral de Antonio Daniel García Orellana de la novela Alicia en el País de las Maravillas. Se realizarán 4 funciones de la obra los viernes 13, 20 y 27 de mayo y 3 de junio a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Además, se realizará un ensayo general abierto al público el viernes 6 de mayo. Este montaje teatral está dirigido a todos los niños a partir de 4 años, jóvenes y adultos. Los niños de 4 a 10 años deberán de asistir acompañados de al menos un adulto. Las entradas se podrán recoger de forma gratuita en la oficina de turismo desde una semana antes de cada función, pudiéndose retirar un máximo de 4 entradas por persona. Hay un número limitado de butacas, por lo que se ruega que se recojan esas entradas cuanto antes. En esta actividad colaboran además todos los colegios e institutos de Ubrique. Y finalizamos hoy, dentro del apartado dedicado a la información plenaria, destacando un extracto del informe de áreas y delegaciones presentado en la sesión de marzo por el responsable de medios de comunicación y cultura, José Manuel Fernández Rivera. En la que actualmente estamos inmersos en la regulación del suelo municipal y en la regulación del consumo de luz en la zona de las antenas, en la cual hay actualmente 3 empresas de telefonía y datos, una empresa de radio y una empresa de televisión, en la cual pues están ellos muy interesados y están a favor de esa regulación para tener la tranquilidad correspondiente. Allí mismo pues también se encuentran unas multinacionales como son Vodafone, Movistar y Orange, que se encuentran allí ubicadas, y está haciendo el estudio también correspondiente para ver la viabilidad sobre ellas, si están totalmente regularizadas. con respecto a otra delegación como la de festejo. En el último pleno pues no se pudo informar sobre el último fin de semana de carnaval, y en este pues informo de que el sábado del pasacalle pues tuvimos suerte de que la lluvia nos lo ha permitido pues poder disfrutar de él, en el cual pues una cantidad de grupos pues disfrazados pasaron por nuestras calles haciéndonos pasar una noche estupenda, y llegaron aquí hasta la plaza del ayuntamiento, en la cual pues se disfrutó del grupo de música aquí presente. El domingo pues tuvo la quema de la patacabra, que Leandro Izquierdo y sus colaboradores pues suelen realizar durante todos los años, y termina en la Plaza de las Palmeras con la quema de ella, y a continuación pues se hicieron una tirada de los fuegos artificiales. Como bien dicho mi compañera anteriormente, pues ayer estuvimos con las asociaciones de vecinos trabajando para las cruces de mayo y los gamones, en el cual pues en el consejo de barrio anterior pues se aprobó que será el sábado de mayo, el día de los gamones, el día 7, y entonces pues ayer estuvimos ultimando las actividades de los barrios y todo lo que se va a realizar. Lo hacemos con bastante tiempo debido a la cantidad de problemas que tenemos con todos los eventos que se realizan en la localidad, porque las instancias nos suelen llegar bastante tarde. Entonces pues tenemos problemas en cuanto a lo que es el boletín que nos da Endesa de la luz, a la ubicación de todo lo que los que realizan estos eventos pues nos piden, como pueden ser vallado, un escenario y demás, pues necesitamos mínimo que sea con 15 días de antelación para poderlo cuadrar totalmente todo. También estamos en la delegación de festejos preparando una noche carnavalesca que se va a realizar en junio y un concierto acústico de Mikel Erentzun. Pasamos a la delegación de cultura. Desde aquí pues quiero felicitar a las hermandades por el gran trabajo realizado en esta Semana Santa y que nos han hecho pues sentir mucho por esa Semana Santa tan bonito que hemos tenido en esta localidad. Actividades que se han realizado en este mes pues han sido varios conciertos de marchas procesionales, en los cuales pues hemos ido a acompañarlo, como puede ser la de la Banda Municipal de Música, que estuvo acompañado por mi compañero Manuel Ángel Chacón, la de la Agrupación Musical y la Asociación Musical Juan Aguilar del Bosque, una asociación musical que nos encantó con esas marchas tan bonitas y atrevidas que se pusieron a tocar allí en el Francisco Fatou. También estuvo acompañado con Manuel Ángel Chacón y con Trinidad. Y por la noche de ese mismo día, pues la Agrupación Musical Excelentísimo Cristo del Calvario de Ubrique fue apadrinada por la Agrupación Musical La Sentencia de Jerez. Estuve acompañado por mi compañero Martel y nos quedamos totalmente impresionados por la cantidad de músicos que estuvieron allí presentes ese día. Esa agrupación musical La Sentencia de Jerez pues venían con 90 músicos, y la agrupación Cristo del Calvario pues eran más de 50, y el Francisco Fato pues la verdad que se quedó muy pequeño para el disfrute de todos nosotros, y nos hicieron pues pasar una grandísima noche. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.